loco con mis desengaños. Se muere mi corazón. Tal vez por haberte amado estoy pagando tu decepción. Ayer no más me quisiste, hoy ya te alejas de mí. Dejándome solo y triste, ¿cómo es posible vivir sin ti? La vida no me provoca así sufriendo tanto dolor. Y solo entre copa y copa encuentro alivio y resignación. Y solo entre copa y copa encuentro alivio y resignación. Ofenderte yo no quiero, ni por equivocación. ¿Cómo es posible olvidarte si es que te llevo en mi corazón? ¿Cómo es posible olvidarte si es que te llevo en mi corazón?